Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bueno, ya estamos aquí, miércoles 8 de la tarde, como todos y todas sabéis ya, esto es Lucha Libre. Estamos en el 101.8 de la FM en Zaragoza. Exacto. Y también puedes escucharnos a través de internet, en el podcast. Si entráis en la web de Radio Topo, ahí podéis conectaros al podcast y si no, a partir de mañana podréis escuchar el podcast y descargarlo de la nuestra página web, que es asi-asi.org. Y recuerda que las dos asis son con dos S, de social y sindical. Exactamente. También, si queréis, hoy por primera vez en muchos días tenemos los teléfonos libres, podéis llamarnos, charlar, comentar, opinar, de lo que sea, incluso de las elecciones, pero de las elecciones poco, que estamos ya un poco cansados. Sí, sí, por favor, llamar, porque hoy no os lo vais a creer, pero el perro se nos ha comido los deberes. Sí, y nada, y la soledad del verano y eso, que se queda esto muy vacío en verano. No escucháis el eco ese que se oye de fondo. Esto se queda aquí. En fin, que nos sentimos un poco solos. Llámanos, si quieres, al 976-29-13-98. Ah, mira, te lo sabes muy bien. No lo sé, porque es que como es muy parecido al de la CGT, a veces me lío, ¿sabes? Entonces no sé muy bien cuál estoy dando, porque han quitado el cartel de aquí del estudio. Bueno, si te has equivocado, José llama. Bueno, pues hoy la verdad que teníamos un programa calentito. Calentito porque hoy queríamos hacer una conexión transpirenaica. Ya que no nos dejan llevar... Queríamos hablar con el Aragón del otro lado. Sí, ya que no nos dejan llevar el tendido eléctrico al otro lado, pues nosotros sí que queríamos hacer la llamada al otro lado, porque los compas de Francia están haciéndose una huelga en serio. Uh-huh. Y pues eso, queríamos conectar con compañeros de allí, pero se ha caído el tendido. La compañía telefónica francesa se ha sumado a la huelga y es imposible. Me gustaría pensar que es un sabotaje, pero también pueden ser otras causas, no vamos a negarlo. Total, que tiene muy poco sentido que hablemos de la huelga nosotros, pero bueno, un poquito, algo un poquito os la contamos. Algo comentamos. Luego, a continuación, pues bueno, seguiremos con los últimos temas y los últimos sucesos en Palestina, que creemos que la situación en estos momentos, pues ahí... Es delicada. Es delicada y merece la pena dedicarle un ratillo de atención. Y si nos queda tiempo sobrante, cosa que veo difícil, pero si nos sobra un ratillo al final, pues bueno, comentaremos un poquito también las últimas cosas o las últimas decisiones de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, de las que no se está hablando en campaña electoral, pero que son extremadamente graves. Y si después de este adelanto, ¿qué te parece si escuchamos la historia de Juan Castillo? Me parece todo un temazo. ¿Todo un tema? Venga, pues dale ahí. Pudieron sin caridad. Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder controlarme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ahora me encuentro metido entre rejas y con mis niños solos en la calle. Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi cuerpo. Bueno, la historia de Juan Castillo. Hoy el programa igual nos sale un poco kinky. Un poco kinky, bueno, bueno. Bueno, por lo menos a ver si suerte nos sale peón, ¿no? Pues bueno, como os comentábamos antes de la pausa musical... Sí, en Francia en estos días, además de la Eurocopa, pues también hay otras cosillas, ¿no? De la Eurocopa, amenazas terroristas, hooligans, bolingas, que se caen del puente y todo esto, pues hay más cuestiones, ¿no? Ayer fue un día de huelga, un día de demostración de fuerza de los sindicatos. Uh-huh. Sobre todo la pretensión que tenían era demostrar que la lucha sigue viva y que la lucha sigue uh-huh. activa contra la reforma laboral. Hubo una gran manifestación en París. Según los sindicatos, cerca de un millón de manifestantes. Y la policía pues anda cifrándolos, no recuerdo si era 20.000, 30.000 o bueno, en fin. Todo esto a pesar del Heraldo. Creo que esta mañana decía, bueno, los radicales han hecho una manifestación porque las huelgas sectoriales ya están de capa caída. Exacto, de capa caída. También, en los últimos días, nuevos sectores han sumado a la huelga, que están, pero claro, ahí también la lectura de las informaciones que llega, pues también hay que hacerla a pesar del Heraldo, digámoslo, ¿no? Porque lo que hemos visto en los medios de comunicación... españoles, bueno, los grandes medios de comunicación españoles, es que prácticamente no está afectando la huelga del transporte al transporte en Francia. Y cuando te metes a otros medios o a las comunicaciones de los propios sindicatos, pues te das cuenta, por ejemplo, que todos los vuelos internos en Francia están paralizados. Están suspendidos. Ahora mismo, ¿no? O pues suspender el tráfico aéreo Suspender todo el tráfico aéreo en plena Eurocopa. No es moco de pavo. No es moco de pavo, exactamente. Y bueno, pues ahí recordar un poco, hace como un par de semanas estuvimos hablando con un compañero de Francia, del sindicato Solidaire, que nos marcaba esta jornada del 14 como una jornada muy importante para intentar derogar una reforma laboral, una uh-huh. reforma laboral que es similar a las últimas que han hecho el PP y el PSOE en España, uh-huh. digamos que de menor calado en algunas cosas, uh-huh. Pero la contestación que está teniendo es masiva, ¿no? Es masiva. Y eso que la está haciendo la socialdemocracia, ¿no? Exactamente. Es la propia socialdemocracia. Digamos que la justificación que se está poniendo frente al avance del Frente Nacional y de los grupos de derecha, un poco la justificación que se está haciendo desde los sectores cercanos al Partido Socialista es que es una estrategia para frenar el avance electoral de la derecha. Es decir, si el Partido Socialista ocupa parte del terreno de la derecha, de esa manera obligas a lo que sería la derecha más derecha o a la extrema derecha a irse muy al extremo para marcar sus posiciones y de esa manera debilita su posición frente al electorado. Uh-huh. Esa es la justificación que se está haciendo desde el Ejecutivo francés uh-huh. para hacer estas reformas. A no ser que le tiren el intento desde el movimiento social y sindical, ¿no? Uh-huh. Que bueno, tradicionalmente en Francia, la verdad que sí que no contar desde el gobierno con el apoyo de los sindicatos era un augurio de fracaso, excepto en 2014, que sí que consiguieron hacer alguna reforma sin el apoyo de los sindicatos. Sí, sí, en 2014 vimos una huelga de características similares, ¿no? Uh-huh. También con el parón de las refinerías, con un montón de sectores sumándose. También llegaron a obligar al Estado a empezar a surtirse de las reservas estratégicas del país. Uh-huh. Incluso sectores muy juveniles se sumaron a la huelga en 2014, pero aún así prosperó. Exacto. Prosperó en aquella época y supongo que ahora pues han dicho, nos vemos fuertes y contra viento y marea podemos sacarlo adelante, pero está por ver. Está por exactamente. Ver. Hombre, hay que tener en cuenta que son las reformas o sea, es el mismo tipo de reforma o es una reforma estándar, uh-huh, de las que se llevan imponiendo en los países europeos, pues eso. Desde los 90, en algunos. Sí, pero bueno, el grueso desde luego viene desde los últimos 5 o 6 años, es un poco la reforma, uh-huh, tipo, ¿no? Uh-huh. La reforma tipo, pues, que se ha utilizado en España, que se ha utilizado en Grecia y que se va imponiendo. Lo pueden disfrazar, uh-huh, de riña electoral local o se puede... Es estúpido, ¿no? Decir que te cepillas todo el sistema de negociación colectiva, que como el otro día sí apuntaban aquí en los debates electorales, aunque luego eso tiene muchas comillas y tiene mucho de todo, ¿no? Si entras a un análisis fino. Pero digamos que ese es un canal de importante, ¿no? De redistribución de riqueza. La negociación colectiva, uh-huh, al final es cuando es la forma de pactar con el patrón de por cuánto vendes la paz social, uh-huh, y cuánto del beneficio te quedas, ¿no? Si tú eso lo destruyes y empujas a la negociación individual, trabajador, empresario, pues obviamente pues la parte débil la haces todavía más débil, ¿no? Sí, bueno, es el espíritu de la reforma es que o sea, no solo consiste en reducir de aquí y reducir de allá, sino hacer una, digamos, meta-reforma institucional que es atacar directamente a esa institución que existía en Europa del diálogo social, ¿no? De negociación para poder tener más discrecionalidad desde el gobierno, ¿no? Para poder hacerlo. Hombre, en este caso la sorpresa o lo sorprendente es la reacción, digamos, de CGT, que es el sindicato mayor francés, ¿no? Que sería más o menos sería como Comisiones Obreras, tal vez un poquito más radical que Comisiones Obreras, ajá, pero vamos, un perfil de ese estilo, que pues no se sabe muy bien por qué su secretario general se ha puesto al frente de la pelea y ha decidido que, o está marcando posiciones muy fuertes contra la reforma. Y bueno, bienvenido sea, ¿no? Que se ponga todo loco. Es sorprendente. El segundo sindicato no, el segundo sindicato apoya al gobierno, pero el primer sindicato del país es uno de los que está, uh-huh, sosteniendo en el tiempo, que llevan 3 meses ya prácticamente, la pelea contra la reforma. Uh-huh. Parece que en los últimos tiempos sí empieza un poco a flojear en la... no en la intensidad de la lucha, pero sí en la intensidad de las pretensiones. La semana que viene tiene una reunión con la ministra francesa de Trabajo, uh-huh, y digamos que sí que estaría dispuesto a aceptar el aumento de la precariedad en la contratación, en los salarios, o sea, sí que estaría dispuesto a aceptar todo lo que son la precarización de las condiciones de los trabajadores a cambio de que se respete lo que es todo el sistema de negociación colectiva. O sea, en defensa de los trabajadores más estables, ¿no? Sí, la verdad que tiene todo una parte de eso, ¿no? Tiene una, uh-huh, parte de eso. Y aparte de todo aquello que dicen últimamente nuestros políticos en los debates de que es una forma de redistribución y no sé qué, pues hay que recordar que la negociación colectiva también es lo que da de comer y de vivir y justifica la existencia de las grandes centrales sindicales hoy por, uh-huh, hoy, ¿no? Que aparte de eso y la formación, pues poquita cosa más. Entonces, claro, la CGT también es una macroestructura y que fundamentalmente vive de lo que es la negociación de convenios colectivos. Claro. Están atacando a su razón de ser, de hecho, o sea, no, ya no es una cuestión revolucionaria, sino de supervivencia para ellos. Entonces se puede mezclar una cosa y la otra o, uh-huh, lo que quieras, no sabemos qué parte hay más o qué parte hay menos, uh-huh, pero claro, es una cuestión que a un sindicato duele mucho y en el momento que tú destrozas la negociación sectorial, pues claro, el papel del sindicato y sobre todo estas grandes centrales que carecen de organización con músculo, digamos, en lo que sería la base, en lo que serían las empresas, y son conflictos que muchas veces son ninguneados o que se utilizan como moneda de cambio para negociaciones más grandes, pues obviamente le dejas sin, o sea, sin una base clara y sin un ejercicio claro, ¿no?, de sus potestades. Entonces, en esas estamos, sí que hay una parte juvenil, todo lo que es la juventud francesa se ha implicado mucho a raíz de, digamos, de estas quedadas por la noche, en plan 15M, o que aquí se intentaron hacer como que iba a ser el resurgir del 15M en las plazas, ¿no?, o tratar de imitarlo. Pero sí que hay un aporte, pues, de gente, pues, de generaciones menores que están fuera de esas organizaciones sindicales, que están dando la cara y están peleando de continuo, y que también están desbordando, digamos, el marco de negociación o propuesta que se hace desde las centrales sindicales, ¿no? Ellos van más allá, no solo piden la derogación de la reforma entera, sino que piden toda una serie de mejoras de condiciones para la incorporación al trabajo de la juventud, para la finalización de estudios, para los propios estudios, y que, bueno, pues se prevé que es una lucha barbaridad. Que es un poco, de hecho, un ámbito que tradicionalmente en el sindicalismo europeo ha quedado fuera, ¿no?, de las reclamaciones en este diálogo social, ¿no?, que se aboga mucho por proteger a ese trabajador más estable de carrera contributiva larga, de, ¿no?, que es el afiliado, el perfil de afiliado, frente a estos nuevos jóvenes, estos grupos de mayor riesgo social, de jóvenes precarios, ¿no?, quizás no se plantean la afiliación porque no consiguen contratos de más de 6 meses, de tal, ¿no?, y ha quedado fuera de las reclamaciones de los sindicatos. Sí, está claro que ha quedado fuera, y que hay una parte muy importante y sobre todo una parte muy combativa a la que desde el gobierno se intentó comprar directamente, ¿no? Es decir, se llamó a negociar a las organizaciones juveniles y a los sindicatos estudiantes, se les ofrecieron y se les dijeron que iban a cumplir toda una serie de reivindicaciones históricas, como lo que son el aumento de las becas, incluso salarios por estudiar, salarios de transición entre la terminación de estudios y la incorporación de manera más o menos estable al mercado laboral. O sea, se les ofreció toda una serie de reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil y del movimiento juvenil a cambio de que se retirasen de la pelea contra la reforma laboral, pero no ha surtido efecto. No, o sea, las organizaciones, digamos, juveniles han continuado junto a los sindicalistas con la pelea. Bueno, pues desde aquí seguiremos con, ¿no?, seguiremos los acontecimientos, seguiremos intentando contactar con los testimonios de primera mano desde allí, que para eso tenemos a los compas participando en primera línea. Hay dos nuevas jornadas importantes de movilización, de llamada a la movilización estatal, que son a finales de este mes. Una es, no el 20, creo que son el 24 y el 26 de junio, 23 y 26 de junio, no recuerdo la fecha exacta, pero son dos nuevas llamadas a la movilización estatal. Y bueno, no hay que olvidar, por otro lado, la represión, ¿no? La represión por parte del gobierno francés está siendo muy fuerte, muy fuerte. En la manifestación de ayer se habla de 60 detenidos, hubo, pues, lanzamiento de gases, o sea, el recibimiento de la policía en París fue muy duro, ¿no? Fue muy duro, y también se hablaba aquí y se nos contaba hace unas semanas que está siendo de manera general, no solo en París, sino que está siendo en todos los sitios, que la policía está empleando una dureza excesiva, está siendo muy, muy, muy dura. Y ya hay casos graves, de heridos graves, y de manifestantes con pérdidas de miembros y demás. Imagínate lo creciditos que estarán con todo el estado de excepción, ¿no?, acostumbrados ya a ganarse ahí el respaldo con la excusa de la necesidad de garantizar la seguridad. Claro, es que el contexto, fíjate, o sea, hay unos atentados en Francia que tal, ¿no? Todo el machaque, A continuación llegas a la Eurocopa justo con todos los frutos de aquel machaque. Que además, que con la historia de la Eurocopa, la mayor preocupación es cómo trasladar a los 80.000 aficionados que tienen que llegar al estadio para ver el partido y que se planteaban ir a buscar a los huelguistas a su casa para obligarlos a trabajar. Sí, sí. Por el fútbol. Están tomando medidas muy extremas. Por ejemplo, en París, con esta historia, pues ante la huelga de recogida de basuras, pues están contratando empresas para que hagan la recogida de basuras en París. O sea, tal cual. O sea, están haciendo una cosa que es directamente esquirolaje. Esquirolaje a escala industrial, claro. Y que está prohibidísimo, ¿no? En todas las legislaciones un poco que sigan un poco a la OIT, ¿no? Entonces, se están haciendo prácticas muy duras y la policía pues se le está yendo la cabeza. El otro día apuntaban que lo más normal es que esta huelga se salde con algún muerto. Claro. Como tienen patente de corso y luego luego iré, voy a pedirle cuentas a los amigos. Incluso con las medidas estas que tú dices, que esto se salta todo cualquier normativa que sea un poco adherente a la OIT y tal. Y dices, sí, pero es como aquí en España, ¿no? Declaran servicios mínimos abusivos y 5 años después los tribunales declaran que fueron abusivos. Sí, sí. Ya está, pero con eso se soluciona, sí, ¿no? Sí, pero en este caso ya no es ni el tema de los servicios mínimos, es que directamente se contrata a otras empresas. O sea, uh-huh. esa es la cuestión. Bueno. Estaremos atentos a esas fechas del 24 y el 26, o del 23 y el 26, y pues eso, un saludo y todo nuestro apoyo a las gentes que están peleando en Francia y peleando pues eso contra una reforma laboral pues que aquí se conoce muy bien, aunque se haya peleado mucho menos. Así que eso, mucha fuerza y salud a los compas. Así que yo me voy a tomar un refrigerio después del parón musical. Pues Ana, que te acompaño. Venga. To keep him alive. Ahora sí, ahora se oye. José llama. José llama y dinos que es fallo humano. Bueno, seguimos y nos vamos a ir lejos y cerca de Francia a la vez, ¿no? Sí, porque la historia, si se me oye, creo que sí. Creo que sí se oye ahora. Sí, sí, ¿no? Pues la historia es que en Francia, además de reformas laborales, el gobierno pues se ha sacado de la manga, Francia, así por su cuenta, resucitar el proceso de paz en Oriente Medio entre Israel y Palestina. Han hecho ahí una lectura buena, ¿no? Que la culpa del ISIS la tiene el conflicto. Hombre, yo creo que la lectura que hizo Hollande es que de su popularidad estaba en los niveles más bajos de la historia. Creo que no llegaba al 17% de puntuación y tenía que sacarse aquí tengo que hacer imagen por algún lado, ¿no? Un conejo de la chistera y pues ya... Eso es como en la serie de Borgen, también hacen lo mismo. Pues sí, se ha clavado, lo han llamado la Conferencia de París, intentando rememorar esa famosa conferencia de Madrid del año 91 que dio origen al proceso de paz de Oslo. Y bueno, el caso es que han ido 26 países a la Conferencia de Paz, ha sido ahora a principios de junio, ha ido representación de Naciones Unidas, de la Liga Árabe y de la Unión Europea. Los que no han ido han sido ni Israel ni Palestina. ¿Y qué más dará, no? Sí, un poco así anecdótico. Igual es que no quieren la paz. Y va a ser que no. Hombre, yo creo que unos quieren que les dejen en paz y los otros quieren seguir ahí machacando. Pero no, va a ser que no. Y de hecho, bueno, un reflejo de que eso no va a ningún sitio es pues los sucesos que están teniendo lugar en Palestina, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, hace qué, una semana. Una más semana, o menos. El día 8, el día 8 de junio y hoy es 15, creo, pues una semana. Vimos en todos los medios de comunicación, ¿no? Dos palestinos que entraban en un restaurante en Tel Aviv, creo. Uh-huh, exacto. Y bueno, pues a partir de ahí lo tintaron todo de terrorismo y uh-huh. demás. Mira cómo los terroristas entran, secuestran, disparan, no uh-huh. sé qué. No, se vivió como una jornada de espanto, ¿no? Cualquier alma democrática salió horrorizada como no a denunciar los de París, pero bueno, los más sesudos analistas decían que no, que allí lo del París fue que estaban todos muy coordinados y tal, y aquí pues no, porque sabía que eran sí, pero la voluntad criminal es la misma, ¿no? Vienen a decir. Y hombre, de primeras yo les diría, bueno, me parece muy bien que os horroricéis ante una visión de violencia, ¿no? En realidad cualquier persona normal debe horrorizarse ante un acto de violencia. Pero entonces, claro, la siguiente reflexión es decir, si esto os horroriza, no quiero ni imaginarme el horror que os provocaría ver lo que ha sido la vida diaria de esos chicos desde el día en que nacieron hasta el día que han hecho eso. Está claro, está claro. O sea, ¿no? Hay que buscar siempre en los conflictos digamos en la etiología o la historia, ¿no? Pues es muy cómodo parar el vídeo en la pantalla de un telediario, ¿no? Con la imagen de alguien y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones, pero, uh-huh. pero en esta vida todo tiene sus razones y sus porqués, ¿no? Claro. Y si eso, si cuatro personas muertas en un restaurante les parece terrorismo, bueno, pues estos chicos, un poco por seguir la historia, ¿no? Estos chicos vienen de Hebrón. Vienen de una aldea de Hebrón, pero Hebrón es un distrito y tiene una capital que lleva el mismo nombre. Y la ciudad de Hebrón es, de hecho, un ejemplo de terrorismo diario durante años y años y años. De hecho, ¿qué se vive en Hebrón? Pues, ¿cuál es la situación en Hebrón habitual? O sea, ¿qué han visto estas dos personas desde siempre? Pues mira, Hebrón tiene una situación especial. O sea, desde eso que hemos dicho antes del proceso de paz de Oslo, que toda Cisjordania se dividió en zonas A, B y C. La zona A es de control. Supuestamente político, o sea, civil y militar. Palestino, la zona B este control civil palestino pero militar israelí, y la zona C es administrada civil y militarmente por Israel, todo ello Palestina, pero está clasificada así. Pero para Hebrón se hizo un estatus especial y se dividió en dos zonas Hebrón, la H1 y la H2. Hebrón es una ciudad en la que viven unos 160.000 palestinos, algo así. Y a diferencia del resto de Cisjordania, que sabéis que en Cisjordania está lleno de asentamientos, que son pequeñas ciudades israelíes dentro de territorio palestino, en Hebrón los asentamientos se han construido dentro de la propia ciudad. O sea, no en una aldea, o sea, no en un descampado cercano, sino dentro de la propia ciudad. O sea, que son zonas exclusivas dentro de la ciudad. Exacto, por ejemplo. Y entonces, de estos 160.000 palestinos que viven en Hebrón, En el casco histórico, digamos, hicieron la zona H2, en la que viven 35.000 palestinos y 800 colonos israelíes. 35.800. Bueno, pues esta zona está declarada bajo control total israelí. Las calles que han sido históricamente de mercado se han vaciado completamente, han cerrado unos 1.800 comercios. Para proteger a estos 800 colonos hay otros 800 militares que mantienen bajo un sitio permanente a la población de Hebrón. Por ejemplo, ¿hasta qué punto llega? Pues mira, por ejemplo, una calle comercial pues está llena de edificios y, digamos, a partir de la primera, segunda planta la han ocupado los colonos, los colonos israelíes, de tal forma que toda la parte superior de esa zona H2 viven estos colonos que son ultraortodoxos, radicales, de los que creen que todo aquel que no es judío está llamado a ser su esclavo por la profecía bíblica, los gentiles que llaman. Bueno, pues, y desde estas, para no mezclarse con la población palestina que está, por ejemplo, pues en las, ¿sabéis cómo son los zocos árabes, no? Que en las calles, que ponen todos sus puestecitos con la comida, con la ropa que venden, tal, tal, tal, pues desde los pisos altos atacan, de tal forma que los palestinos han tenido que poner vallas en el cielo que ven en las calles, los palestinos de H2, son vallas. Para protegerse de lo que se arroja desde arriba. Claro, les arrojan botellas de alcohol por el hecho de ser ofensivo, ¿no? Para los palestinos al ser musulmanes. Les arrojan, bueno, de todo, basura y tal. Y aparte, toda la ciudad, o sea, hay calles en las que el tránsito a los palestinos están totalmente prohibidas. Y esto es así desde que en el año 94, en pleno proceso de paz, un colono ultraortodoxo, muy famoso, Baruch Goldstein, un apellido muy de Oriente Medio, entró en la mezquita principal de Hebrón y se cargó a 29 palestinos que estaban rezando. Claro, que luego los a los que no se cargaron lo cogieron a él. Que se lo tomaron a mal, claro. Se lo tomaron a mal y, bueno, ahora la tumba de Baruch Goldstein es un sitio de peregrinación de todos estos ultraortodoxos. El caso es que ese hecho motivó que se provocara toda esta situación. Y entonces la ciudad de la propia ciudad está llena de checkpoints israelíes, donde es conocida la historia que había checkpoints en la ciudad en el que, claro, por ejemplo, para ir al colegio los niños tenían que pasar por el checkpoint. Y los soldados israelíes que del checkpoint tenían un juego macabro. Tenían una bolsa con fichitas o papeles escritos y le decían al niño, venga, saca. Y en los papeles ponía brazo, codo, mano, pierna, tal. Y lo que sacaba se lo rompían. Uh-huh. Los soldados israelíes. O sea, que así es como han vivido estos chicos. Y para todo aquel que lo que pasó en ese restaurante les parezca terrorismo, espero que como poco lo que se vive en Hebrón, lo que han vivido estos chicos, les parezca terrorismo. Lo cataloguen de la misma manera, ¿no? Lejos de hacer como ha hecho el tipo de ciudadanos, ¿no? Poniendo de ejemplo de país a Israel en la campaña, por ejemplo. En cuanto, también un poco lo que llama la atención es la reacción, ¿no? La reacción que hay desde Israel, después de la entrada de estos dos en el restaurante. Que es decir, bueno, vamos a machacar a la familia, vamos a machacar al pueblo, vamos, o sea... Exacto, es... Esta supuesta imagen de Israel como única democracia de Oriente Medio, ¿no? De Estado de Derecho, como una isla de derecho en medio de la barbarie árabe. No asiste democracia en mitad de, en exacto, mitad de los zonados. Sí, exacto. Pues bueno... No solo por lo del ataque de estos primos, sino ya desde hace un tiempo, Israel, cuando un joven o no tan joven realiza una de estas operaciones que están saliendo en los medios de ataque con cuchillo o tal, la respuesta de Israel no es detenerlo, juzgarlo y condenarlo a lo que sea ¿no? No, principalmente porque directamente se le mata y después como castigo, eso sí, con proceso judicial, hasta ahora era con proceso judicial, la condena al muerto era destruir la casa de su familia, o sea, de sus padres, de su o de si está casado ya, pues de su mujer o de su marido, porque las mujeres también están tomando un rol muy activo en esta intifada, pues eso, es castigar a sus seres queridos, lo cual, yo no soy abogado, pero creo... Es una cosilla muy medieval, ¿no? Sí, o sea, es un derecho medieval, un poco... Es una cosilla muy medieval. Sí, un poco casi hasta preislámico, ¿no? del siglo V o así. Sí, sí. Pues bueno, eso es lo que está haciendo. Y a raíz del... No me sabía hoy, salió, ¿no? En los medios que prácticamente, no sé si la misma noche o a la noche siguiente, pues la aldea de la que provenían pues fue tomada por el ejército. Sí, exacto. Registraron las viviendas, destruyeron lo que pudieron, ¿no? Y no era la primera, porque esa misma semana o la semana o un poquito antes también había habido otro mozo de 16 años, ¿no? Exacto. En la misma aldea creo que también fue la semana pasada a un muchacho de 16 años que bueno, que había hecho una operación de ataque con cuchillo, o por lo menos supuestamente, porque también se están haciendo operaciones con cuchillo y también se están fabricando historias de que ha hecho una operación con cuchillo, sí, cuando no lo han hecho. Una de esas que sacas la bola del checkpoint y tal, luego te ponen un destornillador y fiesta, ¿no? Exacto. Bueno, pues en la misma aldea, pues a la casa de su familia ya la habían destruido. Lo que tiene de novedad ahora es que a raíz de este ataque de Tel Aviv, como son un gobierno responsable y que toma cartas en el asunto, pues dijeron, pues a partir de ahora vamos a acelerar el proceso de demolición, y así como antes pretendían dar una imagen de Estado de Derecho y primero un juzgado emitía una orden de demolición de la casa y la familia supuestamente tenía derecho a presentar una apelación ante los tribunales, ahora ya tanto Netanyahu como el ministro de Defensa, Lieberman, han dicho que a partir de ahora que las demoliciones de las casas de las familias van a ser express. Sí, porque ahora que nombras, ¿no? Lieberman, que bueno, es el nuevo... Lieberman, sí. El nuevo ministro de Defensa. Es nuevo ministro de Defensa recién nombrado, pero ya es un viejo de la política israelí. Y bueno, Lieberman es todo un personaje y el hecho de que lo hayan hecho ministro de Defensa nos tiene que dar mucho miedo a todos. Porque bueno, él, para quien no lo conozca, él es un inmigrante ruso que pertenece a un partido, a Israel Beitenu, que Israel Nuestra Casa, que es un partido de extrema derecha. Y es decir, extrema derecha en Israel, teniendo en cuenta que cómo es todo el arco político en Israel, es decir, mucho. Bueno, es un personaje que desde siempre ha abogado por la deportación de todos los palestinos a otros países árabes para convertir todo en todo el territorio en territorio israelí. Asimismo, también está abogando desde hace tiempo por hacer otra vez una guerra contra Gaza y otra contra Líbano. O sea que es... Hombre, es un poco... Ojo, ¿eh? ¿No? Una guerra contra Gaza y otra guerra contra Líbano. Es un poco subidito el asunto, ¿no? Está subidito. El tío es un extremista. O sea, un extremista israelí. O sea, que es ya de lo más que se puede ser. Es tocar chufa. Hombre, pero no les ha ido muy bien, ¿no? Las últimas operaciones contra Gaza más o menos, pero y cada vez peor, ¿no? Y cada vez peor. Pero contra el Líbano no les ha ido nada bien. No, ¿no? Y además ahora, bueno, quizás querrían ahora, porque a lo mejor Hezbollah todavía está muy metido en Siria, pero bueno, la historia es que también a raíz de lo de Siria, Hezbollah también ha adquirido un nivel de resistencia, de capacidad militar, que desde luego es para pensárselo. Y además, no creo que se llegara tanto ahora mismo, porque bueno, Israel es un país que encaja muy mal cualquier daño sufrido en el terreno militar. Porque tienen esa conciencia de nosotros, los ganadores de las guerras de los seis días, tal, de que batimos a 5 ejércitos árabes en 6 días, tal, tal, tal. Pues cualquier daño, cualquier baja, cuando empiezan a llegar sus chavales en bolsas negras, pues tienen muy mal rédito político. Y no creo que ahora mismo se quisieran meter en eso. Pero desde luego, con gente extremista como esta en el gobierno, todo está sobre la mesa. Sí. Bueno, sorprende un poco las organizaciones palestinas. Pronto salieron, no sé, a desvincularse, ¿no? Por un lado, lo que se vio es que no... O sea, todo el mundo dijeron que no era el militante suyo rápidamente, ¿no? Sí, pero ahí más que desvincularse, hay que tener en cuenta la propia naturaleza de esta intifada, que es que... Incluso personas que pueden pertenecer a una organización están actuando no bajo las órdenes de una... no como un operativo de esa organización, sino porque de hecho se han dado operaciones en las que ha ido una persona de Hamas con una de Fatah o del Frente Popular, o sea, que no son organizaciones, digamos, orgánicas, sino que son gente joven que no puede más y que dice, oye, esto hay que sacarlo para adelante. Sí, que es un poco el paralelismo que veíamos o que hablábamos con el caso del sindicalismo francés, ¿no? Que son gentes con hartazgo y que por un lado pues están, o sea, desbordan también, ¿no? Desbordan la estructura orgánica y el quehacer orgánico, las prácticas habituales de las diferentes organizaciones. Por el otro lado, otra cosa que también salió enseguida, ¿no? La prohibición de Israel del libre tránsito, ¿no? Digamos que es el Ramadán y lo que prohibió es pasar a una parte importante de la población. En un principio no sé a si miles y miles de personas. No sé si recuerdo que en un principio dijo que solo iba a dejar pasar mujeres y luego al poco rato dijo, bueno, pero hombres, pero mayores de 34, 35 años. Sí, bueno, ante esto hay que decir lo primero que ni siquiera son medidas extraordinarias. Porque en cuanto al acceso a lo que es Jerusalén, otra cosa es el acceso a todo el resto de Israel con los permisos de trabajo, pero el acceso a Israel, o sea, a Jerusalén, que es principalmente por motivos religiosos, porque en Jerusalén está la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Se supone que Mahoma subió a los cielos desde allí. Claro, los palestinos de la zona, tanto de Jerusalén como de las zonas cercanas de Cisjordania, de Ramala, o incluso los de por el sur desde Belén, pues los viernes, que es el día de oración para el Islam, pues quieren ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, Israel, como medida de... Bueno, no solo medida de provocación, que es verdad que lo hace para provocar, porque eso, por ejemplo, la intifada del año 2000, la segunda intifada, se conoce como la intifada de Al-Aqsa, porque empezó precisamente por una visita del gobierno israelí a la explanada de la mezquita, que es un lugar sagrado, pero a la vez es un lugar disputado, porque se supone que la mezquita de Al-Aqsa está construida sobre las ruinas del templo de Salomón, que se supone que es el Santa Santorum de los judíos. Entonces, ahí hay también una rivalidad religiosa. Pero bueno, el caso es que se prohíbe pasar a rezar a solo o ancianos, o sea, solo dejan pasar o ancianos o mujeres. Y ahora con esta historia, en el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado para estos, pues se lo han prohibido, con lo cual es posible que eso despierte incluso una mayor virulencia en las protestas. Desde luego la situación tiene todos los ingredientes para derivar en algo peor. Sí, ¿no? Lo que estás describiendo más o menos es ahí que lo que se está generando es un foco de hartazgo y además, o sea, como ministro de defensa, pues un inestable total, ¿no? Exacto, sí, sí. Claro, esto viene un poco por la historia de aquí que se habla mucho del bipartidismo como la gran lacra y tal. Bueno, pues un ejemplo de lo contrario del bipartidismo es Israel. O sea, en cualquier manual de politología, ¿no? Como ejemplo de sistema proporcional, te ponen el israelí. Y el partido de Benjamín Netanyahu, que es el presidente actual de Israel, pues gana las elecciones, pero necesita el apoyo de otras fuerzas políticas. Y estas fuerzas políticas, así como aquí buscas la centralidad, en Israel es hacia el extremo siempre, siempre, siempre, siempre, hacia el extremismo religioso, además. O sea, la extrema derecha laica se alía siempre con la extrema derecha religiosa, con lo cual da unos resultados de locurón al final. Bueno, el alcalde de Tel Aviv sí que había hecho unas declaraciones un tanto atípicas, ¿no? Exacto. Sí, el alcalde de Tel Aviv es un viejecito de estos de 70, más de 70 años tiene el hombre, un viejo laborista de esos primeros que se creían lo de la utopía socialista en Israel, ¿no? En la inmigración israelí. Y sorprendentemente, después de la operación que realizaron estos dos primos en Tel Aviv, dijo que la culpa de ese ataque la tenía la ocupación. Con lo cual... No lo han deportado todavía. Todavía no, pero ya se le han echado al cuello todos. También hay que decir que dentro de Israel existen sionistas, con lo cual sionista ya, por simplificar las cosas, ya malo. Sionista, malo, pero hay sionistas que se creen, o sea, que están en contra de la ocupación, pero la ocupación actual. O sea, se dice, pues claro, si Cisjordania es el 30% de la Palestina histórica, o sea, que hoy es Israel, pues dicen, está mal que ocupemos ese 30%, pero el otro 70% que ya lo ocupamos y expulsamos a todo el mundo, está de puta madre. Y eso, pero dicen, pues, pero están en contra de que esté permanentemente el ejército allí cometiendo violaciones de derechos humanos y tal. Entonces abogan por eso, por la solución de los dos estados, que de hecho la solución de los dos estados ya está muerta y es imposible. De hecho, el propio Lieberman también está por la solución de los dos estados, pero No, pero un tanto... Pero ni, le gusta más uno que el otro, ¿no? Un tanto especial. Dice, toda la población árabe que tenemos en Israel... Que se vayan a un extremo todos juntos. La deportamos a Cisjordania. Y los asentamientos, que ya son... Bueno, los asentamientos salpican todo el territorio de Cisjordania, o sea, hacen inviable la continuidad territorial de un posible Estado palestino. Dice, eso nos lo quedamos. Y a cambio, las ciudades israelíes, que son de mayoría árabe, las podemos intercambiar. Las ciudades, estas ciudades serían las de Nazaret, la Galilea y tal, que todavía sigue habiendo una mayoría árabe. Pero vaya, básicamente lo que habla es de una expulsión masiva de palestinos a Cisjordania. Pero bueno, que esta solución ya está muerta y el sueño de estos sionistas de izquierdas también. De hecho, es que a día de hoy este intento francés no va a ningún sitio. De hecho, el propio presidente israelí ya ha dicho que la iniciativa árabe, que es la propuesta de paz sobre la que se basan todos estos planes de paz de los dos estados, que debería ya ser reformulada para hacer otra cosa todavía más favorable a Israel. Y así lo pide con la popularidad de Olan lo lleva claro, la popularidad de Olan, ¿no? Sí, nada, el mozo lo ha intentado. Lo ha intentado, pero que no... Pero lo está intentando mucho, ¿no? Se ha montado ahí el fútbol, se ha montado ahí la conferencia de paz, en fin. Está pues, ahí... Oye, hay... Sus cosas, ¿no? Lo que pasa es que, como quien era Felipe II, yo mandé las naves a luchar contra otras naves, no contra los elementos, ¿no? Pues el ambiente no les favorable al hombre. Muy bien. Que hacemos un... O ya ni, bueno, ya no, yo creo que no da ni tiempo a hacer otro parón musical, ¿eh? No da tiempo. Nos quedamos aquí ya sin tiempo. Os comentamos un poquillo que las últimas novedades del Banco Central Europeo. Venga, tienes 3 minutos. Ya lo sé, ya. Bueno, perfecto. No, venga. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Venga, pues dale ahí, compañero. Un paso más ha dado el Banco Central Europeo. Sí, bueno, los últimos... El día 7 de junio, creo que fue, 7 u 8 de junio, comenzó el Banco Central Europeo a comprar la deuda de las grandes empresas, ¿no? La deuda tiene que cumplir una serie de requisitos, digamos, requisitos que ya se habían hablado anticipadamente. Pero una cosa, hace un par de años no querían ni comprar la de los estados. Una cosa es que no quisiera comprar la de los estados, pero sí estaba comprando la de los bancos y financiando a los bancos. Es decir, sí. Digamos, todo lo se ha tragado todos los activos vacíos y todos los bonos basura que habían vaciado, digamos, los que habían sacado el dinero, se lo habían quedado todo lo que son grandes bancos y grandes empresas, se los compró el Banco Central Europeo. Luego le tocó, yo creo que a su pesar, el tema de la deuda de los estados, que es más o menos cuando se estabilizó la prima de riesgo, es decir, porque ya es imposible especular contra toda la cantidad de pasta que maneja el Banco Central Europeo, y esa es la razón por la que baja la prima de riesgo y no por las buenas prácticas de Rajoy. Y ahora lo que se anda haciendo es lo mismo con las empresas, ¿no? Es decir, toda la deuda que emiten las empresas se puede comprar por el Banco Central Europeo siempre y cuando no sea la que tenga la última calificación, los requisitos se han anunciado con tiempo, por lo cual todo lo que son las grandes multinacionales de los países europeos y algunas multinacionales extranjeras que tienen sus sedes en Europa, pues llevan meses emitiendo deuda con estos requisitos, a sabiendas de que esa deuda la van a colocar con toda tranquilidad en el Banco Central Europeo. O sea que la pagamos todos. Exacto, la pagamos todos tranquilamente. Por ahí un poco los analistas de las diferentes calificadoras y grandes bancos internacionales han dicho que tranquilos, que no pasa nada, que solo van a ser unos 5.000 millones al mes. Pero claro, la cuestión está en cuántos meses y parece que se va a prolongar hasta 2018, por lo cual se calcula más o menos que se les va a regalar a las multinacionales pues unos 850.000 millones de euros. Es que es gracioso cuando, pues bueno, aquí estamos con debates de si llega o no llega, porque faltan 1.000 millones, porque si, ¿no? O sea, a la vez que se está pidiendo aquí un recorte de 8.000 millones, que esos 8.000 millones de aquí a 2020 se convierten en 50.000, fundamentalmente recortados pues de sanidad, educación, desempleo, pensiones, en fin, todo este tipo de cosas, pues es muy curioso ver cómo de repente se ponen 850.000 millones de euros, que es pues bueno, pues qué, un 85% de la deuda pública que tiene España, por ejemplo, se pone a tocateja encima del de la PIB, mesa. Del que no, que está a la par del PIB. Pues eso, el PIB es 1 billón, pues esto, pues eso, un 85% de la deuda, o es 2 veces y pico, casi 3 veces lo que debe Grecia, ¿no? Ahora mismo también se está negociando con Grecia. Grecia ha tenido que poner una serie de estabilizadores automáticos, digamos, que en el momento que se les descuadran las cuentas recortan de manera automática en pensiones y en otra serie de cosas, pues a la par que se está haciendo... Eso Siriza. Sí, a la par que se está haciendo eso, pues hay que decir, se están poniendo 850.000 millones, que más o menos el cálculo es que 57.000 millones para empresas españolas, 209.000 millones más o menos para empresas francesas, otros 200.000 millones para empresas alemanas, para empresas italianas, y luego para empresas asiáticas y estadounidenses que también tienen sede aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, es digno de mención que... O sea, importamos deuda. Importamos deuda. Sí, sí, ya pagamos la nuestra y la de los demás. No pasa nada, que esta invitamos nosotros. Paco, también hay que decir una cosa. Ya en los años 2008-2009 Estados Unidos invitó a la deuda española cuando hizo su rescate a las aseguradoras y a la banca. Por ejemplo, pues ahí pilló Santander, pilló BBVA, o sea, ahí también pillaron los grandes bancos de aquí, ¿no? Pero bueno, pues ahora esa es la cuestión. Entonces es curioso... Pues, y los chinos también... Sí, bueno, para los chinos les sale... O sea, los chinos tienen pocos problemas. Entonces, pues bueno, curioso que es un tema que pasa desapercibido en campaña, que es un tema muy grave. Las empresas que tengan participación pública no puede comprar el Banco Central la deuda, solo las puede comprar en el mercado secundario. Es decir, una vez alguien haya elaborado un producto producto, entonces sí, el derivado financiero sí, pero la deuda como tal no, ¿no? Ajá. Porque no se puede financiar directamente el Banco Central al sector público, que es otra de las grandes historias del Banco Central Europeo. No puede financiar estados, no puede financiar el sector público, pero en cambio no para de regalar dinero al sector privado, ¿no? Y una vez más vemos la apuesta liberal 100%, ¿no? De seguir subvencionando la oferta, ¿no? Entonces, sin más, digno por mencionarlo, ya que está pasando desapercibido en todos los debates económicos de los últimos días. Y como no podía ser de otra forma, ha quedado dicho aquí en Lucha Libre, en Radio Topo. Y compañero, nos hemos quedado sin tiempo. Increíble, increíble. Pero hoy este programa kinky nos ha salido redondo. Hasta la semana que viene. Pues muy bien, ahí nos vemos. Venga, hasta la semana que viene. Chao.